íbamos en el pod que ASO Atlántico está haciendo la... la actualización. Okay. Pues además de eso estamos creando, vamos a pedirle pues facultades al consejo para crear el comité de esquema de ordenamiento territorial, porque pues el comité es el que realmente tiene que revisar. Hoy yo soy la supervisora del plan, pero pues eso no va aprobado por mí, sino por un comité. Y posteriormente va a ser aprobado por el consejo. Entonces ya tenemos el proyecto de acuerdo, estamos esperando que pedir extraordinarias al consejo, porque ellos no están sesionando, para poder adelantar eso. Porque pues ya ellos ya se les había prácticamente vencido su tiempo, pero no hemos terminado, apenas vamos por la parte del diagnóstico. Okay. ¿De qué fecha es el EOT actual? Es del 2003. Entonces se actualizan cada 10 años. Ahorita están exigiendo mucho desde la Procuraduría por la actualización. Ya, ¿y cuáles van a ser como los cambios más significativos frente al anterior? Es lo que estamos esperando de los consultores. Okay. Que son los que pues han echado una vista al municipio, qué es lo que han mirado, qué es lo que ellos tienen pues como su experiencia en proyectar los municipios. Y eso sí no los tienen que dar ellos. Ellos ahorita van hasta el tema de diagnóstico. Uh-huh. Incluso ya yo... Este se parece.